un tema que le hemos titulado Una reina que perdió su trono. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Una reina que perdió su trono. Vamos a leer una vez más Esther capítulo 1 versículo 10. ¿Lo tiene? El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a sus eunucos, para adelantar los nombres de todos ellos, 7 eunucos que servían delante del rey. ¿Está leyendo? Delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Atmata, Tarsis, Merés, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Amén. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho, escuche bien, hermano, este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. El menosprecio iba a ser para los maridos. Versículo 19: si parece bien al rey, salga un edicto real de vuestra majestad. ¿Está leyendo? Y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, porque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. La reina que perdió su trono. Una reina que perdió su trono. Aquí encontramos, amados hermanos, en la escritura, un hecho que ha revolucionado hasta los días de hoy. Un hecho, hermano, de una falta de respeto hacia el marido. Y en este caso, fue la reina hacia el rey. Antes de hablarle de este hecho, quiero hacerle que vaya conmigo en su memoria. Imaginemos lo que es estar delante de un rey. Vamos a poner que ahorita existiera un rey como el rey Asuero. El rey Asuero, nadie podía entrar si él no extendía el báculo. Nadie se podía presentar, a no ser que él le levantara el báculo. Quería decir que pase, si no, no se podía. Yo le voy a invitar a usted que se imagine por un instante entrar al palacio del rey Asuero. Usted como esposo, como esposa y como padre de familia con sus hijos, estar en el palacio de un rey no era cualquier cosa. Era un silencio absoluto, una reverencia. Era el rey el que estaba enfrente. Antes el rey decidía quién moría y quién no moría. Imagínese. Ahora vamos a ponernos a pensar por un instante. Usted, mujer, le hablaría como le habla a su marido delante de ese rey que estaba ahí enfrente. Yo creo que le hablaría hasta con respeto. Mi amorcito bello, mire, ve, no sé si el rey permite, ¿verdad? ¿Cómo le hablaría la mujer a su esposo delante de un rey terrenal? Pero en este caso, de los reyes de antes. ¿Cómo se miraría usted como mujer hablándole a su esposo delante de un rey? Ahora, ¿cómo serían nuestros hijos en ese rey o en ese reinado o en ese castillo, en ese palacio? ¿Los dejaríamos que corran como corren aquí en la iglesia, hermano? ¿Ah? ¿Los dejaríamos que griten como nos gritan aquí en la iglesia? ¿Que se paren en la banca como se paran? ¿Que se paren allá, hermano, y hagan lo que hacen aquí? ¿Lo harían delante del rey allá? ¿Usted los dejaría? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué no? Porque usted le tiene respeto a un rey. Es un rey terrenal, hermano. Y si hablamos de respeto, yo creo que hay alguien que merece más respeto todavía que un rey terrenal. Ese rey que te hablo se llama Jesucristo, al cual le damos honra, gloria, alabanza, adoración, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Entonces, fíjese esto, hermano. El respeto. Este es el punto donde yo quiero partir. ¿Por qué esta reina perdió su reinado? ¿Por qué perdió su reinado? Por irrespetuosa, por faltarle el respeto a su marido. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo está trabajando en mi hogar. No es el diablo el que está trabajando en tu hogar. Eres tú que no estás haciendo tu trabajo como reina. Oiga, hermano, esto está bueno, hermano. Fíjese que ni aplauden ni dicen amén. Yo creo que Dios está hablándonos aquí. Y es que vamos empezando. Fíjese. Ahora fíjese esto, amados hermanos. Vamos a entrar un poquito más al reinado este, porque me tengo que salir de ahí para entrar al mensaje. Pero fíjese lo que es un rey. Si hoy en estos tiempos lo más semejante al rey sería la Casa Blanca. Amén, hermanos. Cuando si a usted lo mandara a llamar Obama, fíjese, lo mandara a llamar Obama, yo le aseguro que usted se pondría el mejor traje. Y si no tiene un buen traje, pues va y se compra uno, porque es a la Casa Blanca. No es a cualquier lugar que va a entrar. Es al palacio, a la Casa Blanca, allá en Washington. Creo que es que está, ¿verdad, hermano? Estaba en Honduras primero, pero lo cambiaron para Washington. Ahora, pues fíjese esto, amados hermanos. Ahí estaba, y usted va delante de Obama. Usted no va a andar así como andamos aquí, hermano. No va a andar a sus hijos corriendo como corren aquí en la iglesia. No se va a faltar usted el respeto con su marido delante de Obama, ni lo quiera Dios. Hermano, sería un respeto absoluto. Un silencio hasta para hablar. Mi amor, ¿puedo hablar? Uy, mire, ¿desde cuándo la mujer le pide al marido permiso para hablar? Pero escuche esto, amados hermanos. Todo rey tiene su reina. Amén, hermanos. Todo, ¿cómo se llama esto? Presidente tiene su esposa, la primera dama. Entonces, aquí vemos, hermano, el respeto que se ve en lo terrenal, que debería de ser también en lo espiritual. Imagínense cuando oramos. Cuando nosotros oramos, mostramos respeto a Dios. Al cerrar los ojos, significa que nos apartamos de todo. Inclinamos el rostro, significa reverencia. ¿Me entiende? Eso se llama respeto hacia Dios. Por eso nadie puede. Imagínese usted orando parado con los ojos pelados, hermano, viendo para todos lados. Eso es falta de respeto. El respeto hacia Dios se tiene en la oración. Cuando cierra los ojos significa que te estás apartando de tu mamá, de tu papá. Es como cuando cierra las puertas de tu casa, significa que ya estás durmiendo, ya no estás para nadie, solamente, ¿verdad?, para tu familia. En este caso, cuando tú cierras los ojos, no estás para nadie, solamente para el Señor. Y cuando inclinas tu rostro, le estás mostrando respeto, porque sabes que Dios merece respeto. Y a Él sea la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí vamos a leer la palabra, vamos a entrar. Dice la palabra en Esther capítulo 1, versículo 10. Ahí dice Esther capítulo 1, versículo 10, dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a sus eunucos, amén hermanos, que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. Fíjese hermano, mandó cuando se sintió alegre, porque ya tenía 6 meses, amados hermanos, de fiesta. 6 meses de fiesta. Usted va a leer desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, que ahí estaban todos sus príncipes, estaban todos los gobernantes de las ciudades alrededor, todos los que estaban en gran estima delante del rey, los sabios, hermano, había solo gente importante en ese lugar. Y habían, hermano, como quien dice, el presidente con todos los gobernadores de todos los estados reunidos en ese palacio, teniendo un banquete real. Y lo que el rey estaba haciendo era, hermano, mostrando su gloria, sus riquezas. Hacía beber todos los días a los príncipes, a los reyes, en copas de oro, y nadie repetía la misma copa por 6 meses. Todos con copas de oro y también copas de plata. Entonces lo que el rey hacía era mostrar su gloria, su grandeza, su poder. Y también les mostró, dice, el palacio. Las paredes eran, hermano, de madera especial. Hasta estaban, hermano, cortinas, dice, de lino fino. Y este hombre, hermano, era un hombre poderoso. Después de haber asumido el reinado, quiso mostrar su poder, su grandeza, su gloria. El rey Asuero no era cualquier rey, era un rey tremendo, temido por el mundo. Cuando él decía esto, esto se hacía, amados hermanos. Y después de que había mostrado su gloria, su grandeza, su trono y todo lo que poseía, le faltaba algo más que enseñar. ¿Y sabe qué era? A su esposa. Y por eso dice que mandó a los eunucos a llamar a la reina Vasti. Vasti quiere decir mujer bella. Eso quiere decir Vasti, mujer bella, hermosa. Y por eso se llamaba Vasti, porque eso significa mujer bella, mujer hermosa. Era una mujer incomparable a ninguna otra mujer en el reinado. Era hermosísima, bella. Y lo que el rey le dijo era que se pusiera su corona regia para que se presentara delante de los príncipes. Corona regia del rey significa del rey de la realeza. O sea, en pocas palabras, quería mostrar a su esposa, exhibir a su esposa delante de todo el mundo, exhibirla. Muchas veces, hermano, cuando yo no era cristiano, yo exhibía mucho a mi esposa. Yo cuando lo salíamos, yo le decía: cámbiate bonita, ponte bien chula, le decía yo, porque vamos a ir a ver unos amigos y no quiero que me vayan a andar vacilando, decía yo, que qué fea esa mujer que traes. Ya la mujer, ya una vez pintadita y repelladita un poquito, ya se mira bonita. Pero nomás se casan, hermano, ya ni se peinan. Nomás se casan, ya ni la cara se lavan cuando se levantan, hermanos. Ya hasta traen que parecen esos títeres, pero son 2 líneas de blanco que no se lavan la boca, hermano. Porque cuando uno anda de novio, fíjese, y me voy a salir un poquito, hermano, porque esto está bueno. Cuando uno anda de novio, lo que quiere es exhibir. La muchacha se pone aquella minifalda, exhibiendo las piernas al marido, los tacones altos, para que las pompitas se le levanten y digan: qué muchacha más, qué cuerpazo. Y lo que anda es exhibiendo, pone las pinturitas y el pintadita de pelo y todo eso, es porque quiere exhibir. El que quiere vender tiene que mostrar lo que vende, si no nadie le compra. Entonces escuche esto, amados hermanos. Este hombre quería mostrar, exhibir a su mujer. Miren la mujerón que tengo yo aquí como reina, tráiganmela. Y le fueron a decir. Los eunucos eran unos hombres castrados, sí, ya sabe, aquí a veces les hablé de los eunucos, hermano, y hombres fuertes, 7, a traer a la reina. Reina, vamos a ir a donde el rey, porque el rey quiere verte y quiere que te pongas la corona regia, que significa la corona de la realeza. Él mostrará la belleza tuya y necesita verte en aquel lugar. Pero escúcheme esto. antes que Vasti oyera eso, en la Biblia dice que Vasti, por otro lado, tenía también otro party. O sea que los hombres no se juntaban con las mujeres en el rey, en el reinado. El rey con sus príncipes y la reina con sus doncellas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y cuando la mandan a llamar, Vasti, dice el rey que quiere verte. Oiga, hermano, era una orden. No era que le estaban preguntando si quería o no quería ir. Entonces vemos que Vasti le manda a decir al rey: dígale que no tengo tiempo para ir ahorita. Dígale que no quiero, que no tengo ganas, que no se me antoja ir a verlo. Escúcheme, hermano, cuando llegan los eunucos y le dicen: rey, y el rey ya está estirando el cuello, esperando ver a dónde va a salir Vasti. Espérense, ya van a ver qué chula es mi mujer. No, hombre, es de México. Ay, los mexicanos, ¿verdad? Y mira, y así está de bonita. Y ya va a ser cuando vienen los eunucos y esperando el rey ver a Vasti, aparece que Vasti no sale. Y le dicen: rey, lo sentimos. Mire, casi la traíamos del pelo, pero qué mujer la que usted tiene. Rebelde. No, hombre, si casi nos echó agua. No quiso obedecer. De esas no hay aquí en este lugar, hermano. Estoy hablando de allá del rey Asuero. Hermano, esa mujer que el marido la manda a llamar y el hermano, está más fácil que se levante el mueble y vaya donde el marido, y no que la mujer se levante del mueble. Dice que lo que pasa, amados hermanos, como esta mujer no solo perdió el reinado, sino destruyó su matrimonio también. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas mujeres que muchas veces le echan la culpa al diablo, que el diablo le destruyó el matrimonio. No. ¿Sabe por qué muchas mujeres pierden también el matrimonio? Por boconas, por rebeldes, porque no obedecen, no hacen caso y no se sujetan a su marido. Y después el marido se cansa y las deja y andan llorando. ¿Por qué? Es que este algo vio por allá. No, no vio nada. Lo que ha visto es que esa mujer Vasti apareció en escena en tu hogar. Toda mujer tiene una Vasti, pero déjeme decirle que Vasti no se va a ir hasta que aparezca la reina Esther. La reina Esther era aquella reina que Dios está esperando en todas aquellas mujeres que me vayan a escuchar a través de este mensaje. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Tenemos que dejar ir a Vasti para que aparezca Esther. Dios quiere que aparezca Esther. Vasti no obedecía, Vasti no hacía caso, Vasti no quería presentarse, pero reina Esther era diferente. Dice la Biblia que cuando el rey Asuero vio a Esther, halló gracia, se levantó y le dijo: pasa, Esther. Y Esther corrió a los pies de su marido y le dijo: si le place a mi señor, puedo hablar. Fíjese, qué tremendo, hermano. Yo creo que todo hombre sueña con una Esther. Amén, hermanos. Todo hombre sueña con una Esther. Todo hombre quiere una Esther en la casa, no una Vasti. Hermano, hoy esas Vasti andan de moda. Pero antes de eso, le voy a continuar con la palabra, porque ahorita traigo mucho, hermano, que Dios nos va a hablar en esta noche. Amén, hermanos. Dice el versículo 13: preguntó entonces el rey a los sabios, oiga, que conocían los tiempos. Dice: porque así acostumbraba el rey con los que sabían la ley y el derecho. Escucha esto. Y estaban juntos a él, y ahí dice todos los que estaban, ok, hermano, príncipes de Persia y Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Oiga, hermanos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Hasta aquí le voy a dejar. Había pecado esta mujer. Dice: no solo pecó contra el rey al no venir, sino contra todos los príncipes. ¿Sabe? Esto se va a hacer notorio en todos los confines de la tierra. cuando llegue la noticia, esta va a ser una noticia, hermano, de que Vasti no obedeció al rey. La mujer se le rebeló al marido. Oiga, lo que iba a pasar aquí era una revolución. Fíjese, una revolución tremenda que pasaría, hermano. Revolución femenina. La revolución femenina, las mujeres se rebelan contra el marido. ¿Por qué? Porque vieron el ejemplo de la reina. Amados, ¿cuántas reinas hay aquí, hermano? No, no me entendió, ¿verdad? Si usted es hija de un rey, usted es una reina. Amén, hermano. Y si su esposo es un rey, usted es una reina. Pues le pregunto, ¿cuántas reinas hay aquí? ¿Cuántas reinas hay aquí? Pero ese amén es que no, hombre, hermano, usted no me ha entendido. ¿Cuántas reinas hay aquí, hermanas? Usted es una reina. Entonces fíjese, ¿cuántas veces el pastor no las manda a llamar y no obedecen? Y les dice, hermanos, mañana los quiero a todos. Sí, ¿para qué les dije eso? No vienen, hermano. Hermano, mañana voy a hablar de este tema. No me vaya a fallar nadie. Nadie llega. Hermano, y esa revolución que causa la rebeldía. Por eso, mi hermano, vemos que cuando la mujer decide desobedecer al llamado que le hace el rey, se preocupó la corte, se preocupó el rey, porque estas noticias iban a llegar. Es como que yo ahorita les diga, tráiganme a la hermana Sandra, y mando dos, tres hermanos, y la hermana Sandra dice, dígale al pastor que debe estar fregando, que ahorita no estoy para él. Hermano, ¿qué pasaría aquí, hermano? Séme si la mujer del pastor no le hace caso al pastor, y tú quieres que yo te haga caso a ti, menos. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso nosotros, como parejas en el hogar, hermano, cuando el marido mande a llamar a la mujer, por respeto a Dios, tiene que obedecer al marido. Porque fíjese, esto les pareció preocupante. Le dijo este Memucán, ¿sabe qué, rey? Esto está grave, le dice. Está tan grave. Oiga, ¿cómo está tan grave esto? Le dice, que no pecó solo contra usted, sino contra todos nosotros, los príncipes, los gobernantes. Este dicho va a llegar a oídos de todas las mujeres, y va a haber una falta de respeto en todos los hogares por culpa de una reina que no obedeció, por culpa de una reina que no respeta a su marido. Amados hermanos, hoy estamos en tiempos cuando la mujer se agarra a trancazos con el marido en la casa. Hoy estamos en tiempos, amados hermanos, cuando la mujer le tira los platos al marido en la casa. Hoy estamos en tiempos, amados hermanos, que la mujer le dice al marido, súbete al carro, porque vamos para la iglesia. Hermano, mire, mejor se sube en el televisor, pero no se sube. Hermano, y uno como hombre se ve frustrado, porque uno dice, Señor, tú me has cambiado. Ya, Señor, yo ya no soy aquel hombre. Porque si yo no estuviera en los caminos de Dios, si yo no estuviera buscando de Dios en este momento, no le dijera dos veces a esta mujer, a la primera obedecería. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Yo le voy a decir una cosa: la violencia no es el camino, la violencia no es la respuesta. Aunque muchas veces lo que hace el hombre es tratar de hacer que la mujer le obedezca a través de golpes, y eso no es la respuesta. El rey Asuero no dijo, tráigamelo, ahorita le voy a pegar con el báculo unos tres leñazos y a ver si no va a obedecer. Ahorita la traigo del pelo yo también. No, dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo está pasando, está sucediendo algo aquí. Y Memucán le dijo, ¿sabe qué, rey? Esto está grave. Pecó contra usted y contra todos los del reino, pero yo sé cómo se puede arreglar esto. ¿Cómo? Le dice, haga un edicto que se promulgue por todas las ciudades, aldeas y confines de esta provincia, donde diga que la reina Vasti va a ser sustituida. Se va a buscar otra reina, otra reina que sí obedezca a su rey, otra reina que sí se sujete a su rey, otra reina que sí respete a su rey. Que cuando el rey la mande a llamar, no le diga no puedo, Por eso, hermanas, cuando el Señor te mande a llamar a la iglesia, no digas no puedo. Para Dios tienes que tener tiempo. Para Dios tienes que estar lista todo el tiempo. La reina tiene que estar preparada cuando el rey la mande a llamar. Amados hermanos, yo no sé usted, hermana, que está aquí, si el día que la mande a llamar el rey, usted va a estar lista para verlo. Escuche esto, amados hermanos. Y empezó el edicto, se fue por todas las ciudades y decía: se busca otra reina, se busca otra reina. Y llegó mi hermano, vamos a leer el versículo 17, dice, desde el 16: y dijo Memucán, Esther capítulo 1 versículo 16 dice: y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres, oiga, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no quiso. Oiga, hermanos, versículo 18: entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio. Hermano, déjeme decirle esto, hermanos. Esta mujer, Vasti, no está aquí de casualidad. Esta mujer es como los cometas, que los cometas aparecen, se miran, y después uno no sabe ni para dónde agarraron ni de dónde vinieron. Significa que Vasti, así como apareció, así desapareció. Así apareció. Ella no era una mujer judía, no era una mujer temerosa de Dios, era una mujer pagana, en pocas palabras, una reina pagana. Tenía sus ídolos, tenía sus fiestas, tenía sus cosas, y no obedeció porque ella no está impuesta a obedecer al marido. Estoy hablando cuando una mujer no es cristiana. Una mujer no es cristiana, es una mujer pagana, con todo respeto lo digo. Es una mujer pagana que no conoce de Dios. Entonces, una mujer que no obedece a su marido es una mujer pagana. Es una mujer que no está bajo la bendición de Dios. Por eso yo les digo ahora en esta tarde, hermanas que están aquí, yo no sé si usted quiere que Dios bendiga su matrimonio. Yo no sé si Dios quiere, usted quiere que Dios bendiga su hogar. Usted dirá: hermano, pero ese hombre ni cristiano es, ¿cómo lo voy a obedecer? Con más razón todavía, ¿sabe por qué? Porque de esa forma él se va a dar cuenta que las hijas de Dios son diferentes, que no está casado con cualquier mujer de la calle, de allá afuera, que no tiene respeto de Dios. Cuando ellas miran el respeto y dicen: wow, qué mujer, ¿cómo yo la voy a dejar? Hermano, ¿quién va a querer dejar a una mujer que obedece a su marido? ¿Quién va a querer dejar a una mujer que respeta a su marido, hermanos? ¿Sabe una cosa? Yo, en el camino de Dios, antes de ser cristiano, a mi esposa yo le hacía que me respetara. Perdón por decir esto, pero era la verdad. Y yo no era cristiano y yo la sometía, hermano. Y me vas a hacer caso. Y me hacía caso porque si no le iba mal. Ahora, en las cosas de Dios, mire la diferencia. Dios sabe, vive Dios, que yo no le pongo una mano encima a mi esposa para golpearla, ni lo quiera Dios. Pero escuche esto. Yo solamente, cuando miro que se me quiere levantar, solo la volteo a ver una mirada nada más. Y con esa mirada ella baja el rostro y deja de hablar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando uno tiene ese tiempo de intimidad es cuando uno puede hablar con su mujer, con su marido. ¿Sí me entiende, hermanos? Hermana, qué feo se mira una hermana que le falte respeto al marido delante de la gente. ¿Usted no ha visto eso, hermanos? Que usted le dice: mujer, mira, ve, el niño está llorando, agárralo tú, delante de la gente, hermano. Eso lo va a ver usted. Es más, solo mire quién tiene niños chiquitos, hermano, y lo va a ver. Le anda el niño subido y uno la voltea a ver, y pues uno es el marido, ¿verdad? Le dice: mi amor, el niño, mira, ya anda caminando. Y la mujer le dice: ¿y tú no tienes ojos? ¿Y acaso solo es mi hijo? ¿No es tu hijo también? ¿A ti también? Agárralo tú. Hermano, le voy a decir una cosa. Eso falta de respeto usted no está irrespetuando a su esposo, está irrespetuando a Dios. Porque si usted quiere ver cómo se respeta a Dios, primeramente para aprender cómo respetar a Dios, primero tiene que aprender a respetar a su marido. Porque si no puede respetar a su marido, que es la imagen, es la cabeza que Dios ha puesto en ese hogar, ¿cómo va a respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo usted le va a pretender orar a Dios después de que agredió a su marido delante de la gente y después viene a decir: Señor, aquí estoy, te amo? Yuhu, dijo aquel. Yuhu, dijo aquel, ¿verdad? Hermano, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrar a su reina. Amén, hermanos. Fíjese, yo quisiera que usted mirara cuando el rey mandó a llamar a Esther. Vamos a leer Esther 5. Mire, ¿lo tiene, hermano? Esther 5:1. Dice: aconteció que al tercer día, dice, se vistió Esther su vestido real. Escuche, escuche. A la reina la mandaron a que se pusiera la ropa, a Basti, para venir a ver al rey. Y Esther no necesitó que la mandaran a vestir. Ella se vistió para ir a ver a su rey. Esa es la diferencia, hermano. Mire qué mujer es esta, hermano. Dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ahí estaba su marido, sentadito, mire, ve. Y cuando vio a la reina, fíjese, hermano, Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, tocó la punta del cetro, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey. Mire cómo le hablaba, hermano. Si place al rey. ¿Cómo le habla usted a su rey, hermano? Bueno, a su rey que tiene en la casa. ¿Le place a usted, mi rey, dejarme salir? ¿Le place a usted, mi rey, que lave los platos? No. Más bien le dice: ve a lavar los platos. Ni el plato levantas, cochino. Mira, hermano, estas reinas están tremendas. Estas reinas están tremendas. ¿De quién son estos calcetines que están tirados? Parece culebra. ¿De quién es ese pantalón? Y de, ven a levantarlo. Levántame eso. Meto la. Miren, estas reinas de hoy. Estas reinas de hoy necesitan que le peguen con el báculo. Con el báculo en la cabeza. Miren, estamos en tiempo de Basti, hermano. Dios quiere que saquemos a Basti. ¿Sabe qué hizo el rey? Saquen a Basti, dijo. Yo no quiero a Basti. Y saben, quieren que les dé una noticia. Dios también no quiere a Basti. O usted, hermano, que está aquí, ¿usted quiere a Basti en su casa? ¿Cuántos hermanos aquí quieren a Basti en su casa? ¿Cuántos quieren que Esther viva en su casa? Yo quiero que Dios me dé una Esther, hermano. Yo no quiero una Basti malcriada, una Basti rebelde, una Basti relinchona. Mire, si poco falta para que le peguen al marido hoy, hermano. Poco falta, hasta lo amenazan. Hoy te vas a dormir afuera. Ahora te iba a cocinar, pero ahora ya no te cocino. Mírame, te iba a lavar los platos. Ve, la ropa, bueno, no te la lavo. Ve a lavarla, allá va el hombre con la, a lavar ropa a la calle. Hermano, esa Basti tiene que irse de esa casa. Dios no quiere a esa Basti en su casa, hermanas. Usted no tiene que tener en su corazón a Basti, una Basti rebelde, una Basti rencorosa. Fíjese qué tremendo está esto, amados hermanos. Que la diferencia es lo que yo digo, amados hermanos. Y esa diferencia solo la causa una cosa. Y usted dirá: ¿cuál, hermano Jonás? solo lo causa cuando esa reina tiene a Jesucristo en su corazón. Cuando esa reina tiene temor de Dios, cuando esa reina ha creído que ese matrimonio no es cualquier matrimonio. Amada hermana que está aquí, usted no tiene que destruir su matrimonio, usted no tiene que destruir, porque ella misma causó la destrucción de su hogar. Hermana Basti, que está oyéndome, usted misma, si con esa rebeldía lo que está causando es que usted destruya su hogar. Déjeme decirle que Dios quiere bendecir su casa, pero cuando mira a Basti, dice Dios: no, no, Basti no, no puede reinar. Basti, sabe, hermano, que Basti no puede reinar. ¿Por qué? Porque es una mujer rebelde. Usted dirá: hermano, la trae con las mujeres. No, otro día le hablo de los maridos, hoy le hablo de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque usted es la corona que habla la Biblia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues yo puedo decir: Señor, yo la oí, yo ya la hallé en la hermana Sandra. Ella es una mujer virtuosa que te ama a ti, Señor, que te respeta a ti. No me respeta a mí, sino que te respeta a ti, Señor. ¿Sabe que le tenían que mandar eunucos a la reina? El rey hasta desconfiaba, decía: córtenle al pobre hombre, andaba sin nada, hermano. Y decía: ay, a cuidar a la reina. Dice: eso se llama, porque no tenían. Porque mire, hermano, si hablamos de reinas, allá está hablando el que compró Potifar a José. Miren, un descuidito que dejó a la mujer sola. La mujer ya quería agarrar al muchacho. Tan pesadas esas mujeres, hermano. Esas mujeres, Basti, no tienen que estar en mi casa. Y sabe una cosa, Basti se siente como la reina. Basti se siente como que ella es la dueña del hogar. Basti se siente como que ella es la que manda en la casa. Basti se siente como que ella es la que tiene las llaves, la autoridad. No es Basti la que tiene que tener la autoridad. ¿Sabe una cosa? Dios quiere bendecir su casa, pero no va a bendecir su casa hasta que Basti no salga de esa casa. ¿Sí me entendieron lo que les digo, hermanos? Hermanos, ¿cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Habrá alguien que me entienda en este lugar? Si hay alguien que me entienda, dele un aplauso al Señor, dele gloria. Basti no puede reinar en tu casa. Tienes que sacar a Basti. Usted dirá: hermano, ¿será que saco a mi esposa de aquí, de mi casa, porque ella es medio Basti? No es esa clase de sacar. Lo que tienes que sacar, mujer que me estás escuchando, no es a Basti del hogar, de las cuatro paredes. A Basti la tienes que sacar de dentro de tu corazón, de aquí, de adentro. Señor, yo no quiero a Basti dentro de mí. Yo quiero a la reina Esther, a una princesita, una mujer sencilla de campo que andaba detrás de la gallinita. Ella no sabía, ella solo andaba cuidando el rebañito, cuando de repente estaba pasando muchas cosas en el reinado. Esther no sabía que ella estaba a punto de convertirse en una reina llamada por el rey. Pero sabe una cosa, dice la palabra de Dios que un día, amados hermanos, Basti se revela y Dios hace que Esther se presente. Esther, hermano, mire, yo leí la historia, yo lloré. Dice que cuando trajeron a las mujeres doncellas vírgenes para presentárselas al rey Asuero, dice que todas se vestían, se bañaban, oiga, con loción, con aceites de olor. Le bañaban a las mujeres para que su piel se pusiera suavecita, delicada. Amados hermanos, las mujeres se ponían alhajas, se ponían vestidos de lino, de púrpura. Y cuando llegaron donde Esther, le dijeron: vente, te vamos a bañar aquí. No, le dice: yo ya me bañé en la sangre de Jesucristo. Yo ya me bañé en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No necesito esas locioncitas, pero déjame te pongo unos aretes, aunque sea. Déjame te pongo un collar. No, porque el hombre que a mí me quiera me va a querer como soy, no como estoy aparentando. Porque las apariencias engañan y la verdad es lo sincero del corazón. Lo que Dios mira, lo que Dios aprueba, es lo verdadero. Su hermana soltera, no se ande pintando. Hermana soltera, tapes esas canillas peludas. No sé qué día mi esposa me enseñó uno de esos de rasurarse. Y me hizo ¡Shh! Y yo le hice, yo pensé que me lo iba a guardar. Cuando lo voy agarrando, traía unos pelos parados, hermano. Y estos pelos, ¿de dónde aparecieron? Decía, hermano, ¿qué anda enseñando? De ver hablando, dice, ¿qué le enseño? Esas son las mujeres. Mire, mire que de veras que las apariencias son terribles, hermano. Gracias a Dios que nosotros no nos rasuramos los pies, ¿verdad, hermano? Imagínense nosotros con los pies todos raspados, hermano. ¿Y usted ha visto a sus hermanos que se rasuran, hermano? Hay hermanos que se rasuran los pies y que se echan cremita, ¿sí los ha visto? Se echan cremita en la piel, dicen que para que no se le dañe. Hermano, eso no está bien. Eso no está bueno. Otro día le hablo de eso. Pero hoy es el día de las mujeres. Dios bendiga a las hermanas. Amén. No, me dije que Dios bendiga a las hermanas, hermano. Ciertamente la mujer es un vaso frágil. Fíjense lo que dice la palabra de la mujer en Efesios capítulo 5 versículo 33. Si quiere no lo busque, solo óigalo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, le está diciendo Pablo, como a sí mismo. O sea, que la ame como a sí mismo. Y la mujer, dice, respete a su marido. Fíjese esto, hermano. Y la mujer, el hombre le dice que la ame. Porque ciertamente hay unos hombres tan desamorados, hermano. Hermano, mire, hermano, tan más fácil que le hagan caricia al espejo viéndose ellos que a la mujer, ni un abrazo, ni un beso, ni una caricia, ni una flor, ni cuando cumple años tan siquiera le compran una flor. Yo hace unos días andaba comprando una flor en el 7-Eleven, venden, por si no sabían. Y fíjate que cuando yo venía con la flor caminando y a mí iba acercando, una gran fila atrás, y cuando le digo, mire, una flor para la más bella de mi casa, y todo así aplaudiendo, como quien dice, este sí está enamorado, alguna su novia tiene por ahí. Y les digo yo, volteo para atrás y les digo, ¿saben qué? Les digo a todos, como uno es pastor, está, yo puedo hablar delante de la gente y no me da pena, hermano. Y les digo, ¿saben para quién son estas flores? Les digo yo, para mi esposa que conocí cuando tenía 16 años. Ahora tengo 41 años de edad, que no los aparento, le digo. Pero fíjese, desde esos 16 años hasta ahorita, todavía le llevo flores a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque el amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Se acabarán los tiempos, se acabarán todo, pero el amor no se acaba. Si hay gente que dice, hermano, a mí se me está acabando el amor, mentira del diablo, porque Dios es amor. Y cuando Dios está en la casa de un matrimonio, en esa casa hay amor de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. ¿Sabe que sí? Ciertamente. Los hombres, hermano, lamentablemente, le voy a dar un poquito nada más, porque yo sé que las mujeres han de estar como medio celosas, creyendo que uno no las quiere, que las quiere tener abajo. No, decirle que respete a su marido no quiere decir que usted va a estar abajo. Al contrario, corona del marido en la mujer. ¿Sabe qué es corona? ¿Sabe dónde se pone la corona? La corona se pone en la cabeza. ¿Sabe por qué? ¿A dónde tiene a la mujer? En la cabeza. Pero no para que lo mande, sino como orgullo. Un rey anda con una corona y la anda en la cabeza donde todo mundo la mire. Entonces la mujer, hermano, que es una mujer sumisa, una mujer obediente, es corona para su marido. Es algo de orgullo. Algo, hermano, que con orgullo uno presenta a su esposa donde quiera que vaya. Una mujer que hasta cuando saluda, hermano, dice, Dios me le bendiga. Sí, usted conocía a mi esposo, sí. Mire, usted es amigo de mi esposo, sí. Uy, qué buen amigo tenía usted. Hasta habla bonito. Una mujer que habla bonito de uno es algo precioso, hermano. Hay mujeres que se sientan a hablar de su marido y lo que hablan es de todo lo malo que él tiene. De todo lo malo, que le hiede la boca, que los pies se le hieden, que las aletas le hieden. ¿Qué es esto, hermano? Usted está bajando, usted está menospreciando, usted está degradando a su marido. Cuando usted hable de su marido, diga que su marido es un hombre de Dios, llamado por Dios, un hombre que vale la pena, que se siente orgullosa de tener un hombre como el que tiene. ¿Habrá alguna mujer orgullosa de su marido? No sé si habrá alguna mujer que se sienta orgullosa de su marido. Ay, hermano, pero yo qué marido el que me tocó. Amada hermana, usted cuando se sujeta a su marido, no se sujeta a él, se está sujetando al Dios de los cielos, porque Dios quiere bendecir los hogares. Yo no sé usted, pero Dios ha bendecido mi casa. En mi casa faltarán las tortillas, en mi casa faltarán los frijoles, en mi casa faltará un par de zapatos, pero no faltan las caricias, no faltan los besos, no faltan los abrazos, no falta un te quiero, no faltan, porque eso viene de arriba. Y la provisión que Dios da es una provisión grande. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Hay mujeres que están esperando cuando se muere este hombre. Ojalá que no amanezca. Fíjese, hermano, deseándole la muerte. Más rápido se va a morir usted por andarle deseando. ¿Usted cree que no hay mujeres que le desean la muerte al marido? Mi amor, choqué. ¿Y qué te pasó? No, pues nada. Fíjese, en vez de decir, ay, mi amor, ¿qué estás bien? ¿Tú estás bien? No le dice, ¿qué te pasó? Nada. Ah, ¿no te pasó nada? Nada. ¿Para qué me estás molestando? Fíjese, hermano. Hermanas, aquí viene el consejo de parte de Dios. Siéntase orgullosa de su marido. Agradézcale de vez en cuando lo que él hace por usted. Siempre cuando usted pueda, hágalo sentir que él vale en esa casa. Cuando él no tenga trabajo, no lo menosprecie. Dígale, mi amor, mañana que salgas a buscar, yo voy a estar orando para que Dios te abra una puerta. No lo menosprecies, mira, ni trabajo tienes, no sirves para nada. ¿Cómo que no sirve? Si no servía, entonces ¿para qué lo agarró? Si usted lo agarró es porque usted vio valores en él, porque usted creyó que él valía mucho. Hermana, pelee por su matrimonio. No haga lo que hizo Basti, destruyó su matrimonio por la rebeldía. Luche como Esther. Esther luchó, mi hermano. Ahí con, ¿sabe con quién luchó Esther? No luchó Esther contra Basti, luchó contra 150 doncellas con perfumes, con alhajas, mujeres hermosísimas de todos los países, de todos los confines de ese lugar. Pero déjeme decirle que cuando alguien viene confiando que Dios, esto es de Dios, es como aquellos que andan buscando una novia, andan preocupados y ya se quieren casar con ella porque tienen miedo que alguien se la gane. Sabe que cuando algo es de uno, nadie se lo quita, amados hermanos. Lo que es de Pedro no se lo quita a Juan, y lo que es de Juan no se lo quita a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha preparado para ti, así vengan los hombres más guapos, güeros y no sé qué, no te la quitan aunque estés prietito y chaparrito. Tenga fe que Dios, ese hogar es de Dios. Amén, hermanos. Tenga fe que ese matrimonio no fue un matrimonio puesto nada más, sino un matrimonio establecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Termino con esto, amados hermanas. Cuando usted pueda, en las madrugadas, levántese y ponga su mano sobre su esposo. Yo eso amo. Yo en la madrugada cuando me levanto, en veces quisiera levantar a mi esposa para orar, porque todas las madrugadas me levanto. Pero no crea que me levanto a buscar de Dios unas ganas de ir al baño que me pegan. Y digo yo, santo, yo no sé por qué no me pegan en el día. Y en la noche, y cuando uno va para allá, y cuando uno viene, fíjese, cuando salgo del baño, lo primero que cierro la puerta y apago la luz, y se me viene la voz: ¿no vas a orar? ¿No vas a orar? Hermano, ¿y quién puede decirle que no a Dios, hermano? En veces me voy así, mire, y paso por, primeramente por los hijos, y miro a Yahshua, grandote, bonito. Y digo, Señor, bendice a mi hijo, Señor. Y miro a ellos, Señor, bendice a mi hijo. Y miro a mi esposa, hermana, dormidita. Ves que ni sé si ahí está. como está chiquitita, hermano, y se mete entre las cobijas. Y digo, estará ahí, no sé si está. Y esta mujer se levantó. Pero sabe una cosa, yo extiendo mi mano y le toco el pie. Ni siente, hermano. Pero ahí estoy orando y le digo, Señor, gracias por esta mujer. Gracias por la esposa. Oiga, hermano, agradézcale a Dios por el hogar que le ha dado. Amén, hermano. Órele a Dios, sea agradecido con Dios. Dígale, Señor, mi hogar vale mucho, Señor. Mi hogar, mi familia, mi matrimonio no se va a destruir tan fácil. Yo voy a pelear por mi hogar. Yo voy a saber cuidar mi hogar. No voy a ser como la reina Vasti, que menospreció el trono. Oiga, amados hermanos, el trono. Y ya terminé, para que mire que no le estoy mintiendo. Sabe que en cada hogar hay un trono. Amén, hermano. Un día le hablo del trono familiar. ¿Sabe cuál es el trono familiar? Cuando tú hablas con tus hijos, tú te sientas en el trono. Y el que se sienta en el trono, el que está ahí abajo le tiene que obedecer. Si tú no te sientas en el trono, se sentará Satanás y mandará a tus hijos. ¿Sí me entendió? Satanás se sentará en el trono y le dirá, hijo, no le obedezcan a sus padres. Hijos, sean rebeldes. Hijos, váyanse de aquí. Mujer, deja a tu marido. Marido, deja a tu mujer. No dejes que Satanás se siente en su trono de su casa, porque en el trono de mi casa ya se sentó Cristo Jesús, amados hermanos. Y Dios ha puesto un trono más, para que después de él sea el hermano Jonás el que se siente en ese trono y él gobierne, él el que reine. Por eso tengo a mi Esther, a la Vasti ya la despedí hace día, y ahora tengo una Esther en mi casa. Dios quiere un trono en cada familia, en cada matrimonio y en cada hogar de los que están en este lugar. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Porque Cristo vive, y a su nombre gloria, y a su nombre, y a su nombre. Yo quisiera que le dé un aplauso al Señor. Si está agradecido con Dios por su hogar, dele un aplauso. Diga, gloria a Dios por mi matrimonio. Gloria a Dios por mis hijos. Gloria a Dios por mi marido. Gloria a Dios por mi esposa. Gloria a Dios por mi casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios por mi casa. Alabado sea el nombre del Señor.